Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy, martes 29 de julio. Ayer lunes tuvo lugar en Ubrique una manifestación por parte de las trabajadoras de la dependencia para reivindicar a la empresa Claros, adjudicataria del servicio de ayuda a domicilio, el abono de sus nóminas, que no cobran desde el pasado mes de mayo. En total son 94 las auxiliares de ayuda a domicilio afectadas en Ubrique, aunque se contabilizan más de 400 en la Sierra de Cádiz. La empresa Claros gestionará este servicio hasta el mes de septiembre, cuando será la empresa cordobesa ADL la que tome el testigo. De ahí que las trabajadoras teman que Claros pueda desentenderse del abono de lo que les adeuda. Por eso, María Paz Flor, secretaria general del Sindicato Provincial de Construcción y Servicios de Comisiones Obreras, ha señalado que van a continuar con las movilizaciones y que cada vez se descarta menos una huelga. Estuvieron representadas de toda la comarca de la Sierra. Fueron bastante la participación que tuvieron, a pesar de los horarios que ya están teniendo tan difíciles, pero participaron bastante y están pensando de hacer otras actuaciones. Además, ya también están teniendo concentraciones en el ayuntamiento, han tenido algunas, y siguen pensando de hacer concentraciones en el ayuntamiento de Ubrique. Las demás localidades también están pensándose de hacer movilizaciones y concentraciones. E incluso ayer ya ellas hablaban y decían de que querían ponerse en huelga, de llevar esto a una huelga, porque esta situación, es verdad que la empresa, desde que entró, nunca ha cumplido bien con los pagos, nunca, en el tiempo que se ha llevado jamás ha cumplido bien con los pagos, pero un retraso ya como este no, tampoco lo han tenido nunca. Sí, es que prácticamente nos están forzando a hacerla, Entonces ya las mujeres decían de que, hombre, concentrarse, manifestarse, es que además también lo hacen en su tiempo libre, vengan a sus casas para poder hacer una concentración, una manifestación, lo que sea, y que siguen de la misma manera, que no se las escucha, pues entonces ya lo último que nos queda sería la huelga. Y la huelga, pues claro, lo sufrirían todos los usuarios. Y ellas, pues, por eso, más que nada, ellas no han querido llegar a la huelga, porque los usuarios son los que más sufrirían en este aspecto, que se quedarían, son personas que están algunas encamadas, personas que necesitan un aseo por la mañana, y entonces son los que más sufrirían esta situación. Tenemos que mantener algunos tipos de asamblea y demás, de todas maneras el comité se tendrá que reunir y hablar de la situación, pero estamos barajando la situación de que se haga una huelga, pero vamos, que esto ya no pasa en esta localidad solo. En San Lucas de Barrameda estuvimos la semana pasada, que también estuve yo con ella, y también llevaba para 2 meses sin cobrar, que ya llevan para 1 mes, casi, otra vez casi de retraso, porque todavía le deben el 50% de la nómina de junio y lo que va de julio ya. Y también en la misma empresa, claro. Y hemos estado en la misma situación, entonces nosotros lo que pedimos es que a este tipo de empresa no se les contrate, que no se les dé más servicio, porque se están cargando todo lo que a las trabajadoras, muchas abandonan ya sus puestos de trabajo porque es que ya no pueden aguantar más la situación. Entonces, por favor, que las administraciones no contraten a este tipo de empresas, y si siguen contratándolas, pues nos tendrán a nosotros ahí, porque ya las administraciones son los responsables de que del servicio, son los clientes y son los que contratan a este tipo de empresas. No sé qué valoraciones le dan ni cómo van las valoraciones, pero evidentemente el servicio no se está llevando bien. El portavoz de la Plataforma de Desempleados de Ubrique, Javier Rodríguez Ardila, ha anunciado que el colectivo al que representa intervendrá en la sesión plenaria de mañana miércoles para solicitar a los grupos políticos que se ejecute la partida presupuestaria de 100.000 euros que aprobó el pasado año el Ayuntamiento de Ubrique para destinarla a materia de empleo, a la vez que insistirán en que se apruebe un nuevo plan para este año y que se mejore la gestión de los que actualmente se ejecutan. Javier Rodríguez, portavoz de la Plataforma de Desempleados. Pues mira, nuestro principal punto sería, el primero sería el de empleo, que es el más que nos afecta, y decirle que el ayuntamiento, vuelvo a repetir lo mismo, que por favor gestione el empleo de una forma más adecuada. Yo no digo que lo hagan mal, porque eso es un problema que pasa incluso a los mejores, o sea, que cuando se hace una selección de personas, muchas veces, dependiendo de la documentación que lleve, puede ser que parezca que sea una familia que está más desfavorecida que otra, no decimos lo contrario, pero sí ellos pueden tener la opción de las asociaciones, de la gente que se dedican aquí en la localidad, y sabemos lo que hay, ellos pueden tener la opinión nuestra, y ellos pueden tener nuestro apoyo, y pueden saber más o menos cómo hace ese baremo, porque sí creemos que a lo mejor en el baremo que hacen ellos hay cierta ilógica. No es que esté todo mal, pero hay cierta forma de hacerlo que no está totalmente adecuado a como debería de ser. Pero bueno, eso es una cosa que si ellos dieran de su parte, nosotros podíamos incluso echarles una mano a la hora de cómo decirle, porque por ejemplo nosotros lo hacemos mediante vida laboral, lo hacemos mediante documentación que el ayuntamiento no pide, que por ejemplo la vida laboral te pone si una persona ya ha trabajado antes o no ha trabajado, te pone exactamente todo lo que ha trabajado. Entonces ese es uno de los documentos que creemos que es prioritario, que el ayuntamiento tendría que tenerlo en cuenta a la hora de la contratación de esas personas, porque sí entendemos de que hay personas que aprovechan las circunstancias como estamos y se suelen colar a las filtraciones que hacen en el ayuntamiento y suele haber un poco más de descontrol en ese tema. Entonces son poquitos detalles que ellos podrían ir mirando y les vendría incluso mejor a la hora de seleccionar personal. Pero bueno, lo que sí insistimos es en los 100.000 euros del año pasado, que queremos que el ayuntamiento haga por lo menos el intento de gastarlo, por lo menos que coja esos 100.000 euros y los utilice, ya que se aprobaron 100.000 euros de empleo en el presupuesto, y este año mi sorpresa es que vemos que no se ha metido ninguna partida de empleo. Yo entiendo de que ha venido mucho dinero de empleo, porque es verdad que ha venido mucho dinero y va a venir, pero claro, también creemos que si ya se ha sacado una partida para empleo, pues el ayuntamiento que intente de mantenerla, porque creemos que hay otras cosas que no son tan urgentes en las partidas que hay de empleo y se van a llevar a cabo. Al igual también creemos que la plataforma de Sempradubi, que llevamos un año y medio ya constituido, llevamos trabajando un año y medio, somos incansables, estamos aquí al pie del cañón, harto de pedir que se haga una partida en el plan de aquí del presupuesto del ayuntamiento, y hasta el día de hoy no se nos contesta o no se nos da tampoco ninguna partida, que todas las asociaciones o la mayoría de las asociaciones tiene, aunque sea un mínimo. Entonces queremos insistir en eso, de que el ayuntamiento, el plan de empleo que puso de los 100.000 euros, que lo vuelva a poner este año, que no lo ha puesto. Que si dice que ha recogido mucho dinero, bueno, pues que lo utilice en materiales, pero que por lo menos tenga dinero para que haya empleo. Es lo que pedimos desde aquí. Ese es uno de los puntos que le pedimos vamos a querer pedir en el pleno. Por otra parte, en la tarde de hoy se reúne la Mesa de la Solidaridad, el órgano de encuentro entre el Ayuntamiento y las diversas ONGs de la localidad, con el fin de repartir los fondos correspondientes a este ejercicio. En total serán 30.000 euros los destinados a los proyectos presentados por los distintos colectivos, que este año han sido solo tres, los proyectos de CAPI, Madre Coraje y la Asociación de Ayuda al Pueblo Saharaui. Cambiamos de asunto. El portavoz de la Asociación de Vecinos del Río Ubrique y del Arroyo de Barrida y coordinador de Tamal, José Arroyo, ha manifestado que sus colectivos van a participar activamente en la fase de estudio del Plan General de Ordenación Urbana, aportando información y sugerencias al equipo redactor. José Arroyo adelanta algunos de los asuntos que consideran importantes para que sean incorporados al plan. Y bueno, pues sí, los dos temas que te hemos dicho en plan urbanístico, como el tema del río de inundaciones, como la recuperación de espacio, como lo que es la variante, bueno, antes ninguno de estos temas iba en el PGOU, ahora son del PGOU, son los primeros temas que se van a tratar. Lo que nosotros tenemos claro una cosa, lo mismo que hemos estado demandando en los últimos años desde que el primer borrador se hizo en la etapa socialista, donde hemos tenido un paréntesis, donde no se ha hecho nada en los últimos 11 años. Nosotros pensamos que era una urgencia, era una prioridad del Ayuntamiento de Estevego por varias razones. En el mes de septiembre, toda esta documentación que estamos realizando, pues para la Junta de Andalucía, evidentemente estará a disposición del Ayuntamiento y en este caso del equipo redactor de las normas subsidiarias, y ahí será una colaboración en la información y en la demanda de aquellas actuaciones que consideremos que se tienen que recoger en el PEGO. Y entonces, pues, muy contento, a ver si esta vez en serio, de que vamos a tener un PEGO, que bueno, pues que lo tiene todo el mundo, todos los pueblos lo tienen, menos el pueblo de Ubrique. Y ahora vamos a tener uno que es una herramienta fundamental para nuestro futuro, tanto a nivel social y medioambiental como a nivel económico, porque serán muchas las personas que se verán beneficiadas sabiendo ya qué pueden hacer o qué no pueden hacer en el desarrollo de Ubrique pensando en el futuro. Pero que estamos en ello y además estamos expectantes para ver qué modificaciones tenemos con el que se presentó en el año 98. En la variante, por ejemplo, cuando vienen los técnicos de la Junta de Andalucía de Fomento, la alternativa más viable y más posible estaba, por ejemplo, en conectar, entendiéndose que una variante, que era una circunvalación. Yo personalmente estoy en contra de las circunvalaciones. Donde hay una circunvalación, normalmente el pueblo se queda apagado. Nosotros necesitamos algo mixto entre circunvalación y variante, pero si es posible variante, porque nos va a ayudar más a los ubriqueños, más que las personas que nos vayan a circunvalar, que aquí no vienen mucho a circunvalar, ¿no? Bueno, el que viene es el de las corchas, que todos los días pasa por allí. Pero que exceptuando eso, bien, estas personas que estuvimos con nosotros acompañándolo, bueno, pues resulta de que parece ser que la rotonda que va a estar, que está por abajo de Lidl, ahí es donde está, y entendemos que puede ser que esta planta de gas pueda hacer que sea en una de estas parcelas municipales que está ahí. Bueno, nos vamos a encontrar con el problema que si se hace la planta de gas ya no tenemos variante. Yo es que estas cosas no las comprendo. Entonces, como saldrá información pública, nosotros recordaremos que en este sitio es el más viable, el más factible, el que más interesa salir, porque la alternativa es llevarlo hacia el Naranjal, pasar por la puerta de la urbanización Cotumulera, que es lo que se contemplaba entonces, lo que podría ser una locura, porque nadie va a utilizar esa variante más que para crear daño. Entonces, nos parece imposible que no haya un documento, un borrador donde claramente las líneas generales estén y que se estén autorizando o no autorizando estas cosas, que lo sabremos cuando salga información pública, porque también lo supimos en Radio Ubrique de que va a salir información pública. Por otro lado, el próximo domingo 3 de agosto, la Plaza de Toros de Benaocaz acogerá a partir de las 7 de la tarde una clase práctica de tauromaquia, donde se lidiarán 6 novillos de la ganadería de Osborne para varios novilleros de las escuelas de tauromaquia de la provincia de Cádiz y su entorno, entre los que estarán Antonio González Soto y Juan Luis Sánchez, alumnos de la Escuela Taurina Comarcal de Ubrique. Además, también tomarán parte en este evento María Sierra, Martín Morales, Eduardo Calvo, Diego Herrera, Darío Cañas y Borja Reboredo, todos ellos alumnos de la Escuela Taurina Comarcal de Ubrique. Con este último apunte ponemos el punto y final. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.